Nuestra meta en este camino debe ser la integración de mente y corazón, para que puedas crear un estado en el que la experiencia de unidad sea posible. Esta es nuestra meta. Nuestra meta debe ser la integración de mente y corazón para que podamos crear un estado en el que la experiencia de la unidad sea posible. Esto depende de ti. Así como elegiste crear un estado de separación, ahora debes elegir crear un estado de unidad. La mente unida no es como tú has percibido tu mente. La mente unida es una mente en la que rige el amor y donde la mente y el corazón son uno. A esta mente muchos maestros la llaman plenitud de corazón. La plenitud del corazón es la expresión íntegra de tu poder. Y la expresión íntima de tu poder es la creación. Lo que ha sido creado no puede ser descreado. Sin embargo, lo que ha sido creado puede transformarse. La transformación ocurre en el tiempo. Por eso la transformación y los milagros necesitan ir de la mano. La transformación ocurre en el tiempo. La transformación y los milagros necesitan ir de la mano. Es demasiado simple la lección. Lo que ha sido creado no puede ser descreado. Pero lo que ha sido creado puede transformarse. Esta es la expresión máxima de tu poder. Lo que ha sido creado no puede ser descreado, pero puede ser transformado. Reconoce tu poder. Relájate ahora. Tu cuerpo suelto. El cuerpo suelto como nunca antes, descansando. Descansando. Toda la atención dirigida hacia el cuerpo. Siente la respiración. Ella se mueve en ese vientre blando, más blando. Deja que su cuerpo se relaje más. Me suelto tu cuerpo. Soltando más. Siente la respiración. Ella se mueve en un vientre blando, cada vez más blando. Observa cualquier área del cuerpo que no se encuentre bien, que esté desconfortable. Con la atención dirigida hacia el cuerpo, observa cualquier sensación. Inspirando calor y paz, mucha paz en la exhalación, soltando totalmente el aire. Inspirando calor y paz, mucha paz en la exhalación. Muchas sensaciones. Ellas surgen y se disuelven en el cuerpo. Una sensación de calor. También de paz. Relajando totalmente los músculos. Relajando los tendones. Suavizando la carne. Relajando los huesos. Las fibras de los músculos relajan la presión, dejando salir, salir. Los tendones se suavizan, la carne se suaviza, la piel se suaviza, dejando salir todas las sensaciones. El cuerpo suave, la mente suave. Un encuentro de sensaciones momento a momento. Todo se suaviza a cada instante. La sensación de cada momento surgiendo en una sutil percepción. Todo se está soltando. Liberando el cuerpo más para que las sensaciones puedan fluir, puedan flotar. Suavizando hasta el centro de las células. Todo se disuelve. Relajando, suavizando alrededor de las sensaciones, dejando salir. Abriendo las sensaciones cada vez más, cada vez más. Las tensiones se sueltan. Y todo es para soltar. Y ahora vas a imaginar agua, imaginando agua, agua semejante a un néctar. Hay una fuente de energía encima de tu centro coronario. Y a partir de tu fuente de energía, el agua desciende por tu cabeza y circula por tu cuerpo, aliviando, purificando cada parte de él, haciéndolo de una manera muy especial, restaurando el flujo y la armonía entre las células. Siente el agua está eliminando todas las impurezas. El agua es como una sustancia caliente. Diluye y disuelve todos los bloqueos mentales y físicos que adquieren una temperatura fría. El agua caliente actuando sobre barras de hielo. Siente esta sustancia caliente disolviendo todos los bloqueos muy lentamente. Te estás encontrando con sensaciones especiales, suaves sensaciones, y tu percepción suave abriéndose cada vez más. Ahora, ondas de llama de sanación llegan hacia ti. Están envolviendo cada célula de tu cuerpo, células de tu cuerpo físico y puntos de energía de los cuerpos sutiles. Las llamas irradian calor, salud y paz. Las ondas están quemando y consumiendo todo lo físico relacionado con una temperatura fría, con lo que puede ser ausencia de vitalidad o con una falta de energía. Solo sensaciones. ¿Qué dicen estas sensaciones? Escucha con el corazón. La mente llena de tensiones, el cuerpo lleno de bloqueos. Y ahí están las ondas de las llamas de sanación, envolviendo cada célula de tu cuerpo y cada punto de tus cuerpos sutiles energéticos. Las llamas están irradiando calor y paz. Permite que tu corazón abra espacios, más espacios absorbiendo las sensaciones que surgen a cada instante. Y con una sensación de que tu cuerpo no tiene fronteras, dirige otra vez la atención hacia tu respiración, no apenas en el aire, en los pulmones, ni en el vientre blando. También en la respiración en cada célula de tu cuerpo, de la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Mientras respiran, las células se mueven hacia arriba y hacia abajo, en un movimiento natural, calmo, libre y constante. Es el aire puro llevándose todas las toxinas que están presentes en las células. Toxinas en las células de tu cuerpo físico y en los puntos de energía de los cuerpos sutiles. Thank you. El aire está purificando y fortaleciendo una cantidad increíble de tu respiración. El aire entra como un viento. Un viento que actúa. Todo dentro de ti. Todo fluye como el sonido del agua. Todo fluye como el agua misma. Las energías de todas tus sensaciones y de tus percepciones entran en el corazón. Esa energía arrastra las sombras hacia la luz. Corazas que se derriten. Y sentimientos de separación desaparecen lentamente. Inspirando calor y exhalando calma. Estás dejando entrar un proceso sutil de sanación en tu cuerpo y junto con el aire dejas salir cualquier tipo de preocupación. Dejando entrar un proceso sutil de sanación, dejando salir cualquier tipo de sufrimiento. El vientre entero se suaviza, vientre blando. Los apegos se debilitan en cada exhalación. Deja salir los apegos. Caminando lentamente hacia el estado de integración de mente y corazón. Estamos transitando paso a paso este camino. Estamos trabajando para nuestra transformación. No hay nada que hacer para lograr el milagro. Todo lo que hay que hacer es trabajar para la transformación, porque transformación y milagros van de la mano. Presta atención. Lo que has creado no lo puedes descrear, pero sí lo puedes transformar. Esta es la lección. Lo que has creado no lo puedes descrear, pero sí lo puedes transformar. Es simple la lección. No busques el milagro. ¿Cuál es el milagro que necesitas? Deja de buscarlo. Solo trabaja en tu transformación. Si lo logras, el milagro estará junto. Lo que ha sido creado no lo puedes descrear, pero sí lo puedes transformar. Recuerda el ejemplo de la semilla. ¿Cuántos frutos contiene una semilla? Y si quieres ver más allá, de la semilla al fruto y del fruto a cuántas semillas, y de esas semillas, ¿cuántos frutos? ¿Entiendes? Lo que he creado no lo puedo descrear, pero sí lo puedo transformar. De la semilla al fruto, y del fruto, ¿a cuántas semillas? Estamos en un proceso de transformación y la transformación ocurre en el tiempo. Transformación y milagros necesitan ir de la mano. Continúa respirando profundamente. Es necesario despertar ahora una sensación de liberación, una sensación donde el corazón puede abrazar a la mente. Cuando el corazón puede abrazar a la mente, los sentimientos de separación desaparecen. Solo así puedes otorgarte tu propia bendición. Permanece así quieto, respirando profundamente. Así escucharás ahora el relato de otro gran cuento espiritual. Dos sabios se paseaban un día por la orilla de un río. Se divertían haciéndose preguntas de lógica, pues era esta materia la que a sus ojos constituía la vía real que conducía a la verdad. Al caminar por la orilla, vieron a unos peces que saltaban fuera del agua. El primer sabio se paró para contemplarlos y dijo a su compañero: ¡qué felices son esos peces! Saltan de alegría. ¿Cómo lo sabes? Replicó el otro. Tú no eres pez. En buena lógica, ¿cómo puedes saber si los peces son felices o no? Es cierto, replicó el primero. no soy pez, pero tú no eres yo. Y por tanto, en buena lógica, no puedes saber si sé o no reconocer la alegría de los peces. Ciertamente no soy tú, e ignoro lo que sabes y lo que ignoras. Ya se trate de la alegría de los peces o de cualquier otra cosa, pero tú no eres yo, y yo te digo que al no ser tú un pez, eres incapaz de reconocer la alegría de los peces. Es lógico. Eso no es lo que me acabas de decir. Simplemente me has hecho la pregunta, ¿cómo lo puedes saber? Y al hacerme la pregunta, admitías que yo podía conocer la respuesta. De lo contrario, no me la hubieras formulado. Es lógico. Bien, pues sea. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo has sabido que los peces están contentos? Paseándome un día por la orilla de un río. Prestemos atención al relato de este cuento. Somos alternativamente los dos sabios de este cuento. Hay en nosotros un mental puramente intelectual que intenta siempre tener la razón. Y después está el corazón que prefiere sentir las cosas más que juzgarlas o analizarlas. Nuestro mental y nuestro corazón se encuentran por lo general en conflicto perpetuo y dialogan hasta el infinito, como los dos sabios del cuento. Es demasiado ingenuo, demasiado frágil, tal vez borroso. No obstante, si nuestro corazón sabe resistirse a los asaltos y a las argucias de nuestro mental, será él quien tendrá la última palabra, ya que la lógica del corazón conduce con mayor seguridad a la verdad que la del mental. Aquí estamos, los dos sabios dentro de cada uno de nosotros, preocupados por la lógica. Aunque la mirada que lanzan al mundo no sea la misma. Como contemplar la evidencia del mundo sin regocijarse de la alegría de los peces. Ahí está la experiencia de unidad. ¿Quién escuchó? ¿Quién pudo aprender la lección? La plenitud del corazón es la expresión máxima de tu integridad, de tu poder. Lo que ha sido creado no puede ser descreado, sin embargo, lo que ha sido creado puede transformarse. ¿Y esa transformación dónde ocurre? Recordemos la lección. Pero mucha atención, es necesario darse cuenta dónde está el gran peligro. El gran peligro es usar solamente el intelecto como único instrumento para abordar la realidad. El gran peligro es usar solamente el intelecto como único instrumento para abordar la realidad. Y ahora, hazte esta pregunta para terminar nuestro trabajo de esta tarde. ¿Qué realidad o qué verdad se puede construir o se puede ver desde una percepción carente de sensibilidad? La respuesta es tuya, también es mía.